porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan, sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar. Mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. ¡Palma! A ver esas palmas de candombe. Volvimos, ¿no? Con todo. ¡Ay, qué energía que hay acá! ¿Cómo nos dejó la liberal, muchacho? Uf, uf. Bueno, la verdad que no, tremendo agradecimiento. Seguimos hablando y nos olvidamos que tenemos el programa. Le agradecer a Michael, Tati y Fernando por quedarse. Seguimos conversando y demás, así que nada, un saludo grande a ellos. Yo me quedé acá pasando música y no pudiera conversar con ellos, pero ya me van a chumpear un poco. Bueno, nada, compartir un poco. A ver, se viene julio, muchacho. El mes de la... Se viene, no, estamos. Estamos en julio, estamos. En realidad. Y bueno, es el mes de la afrodescendencia. Así que nada, compartir un poco de información. Agradecerle a Betina Rocha, que nos mandó la información para compartir acá. Gracias, Betina. Saludos desde acá. Y bueno, se llama Acercando Distancias. Actividad en el marco del mes de la afrodescendencia. El lanzamiento fue por el Facebook del municipio de Las Piedras. Fue el, si no me equivoco, fue el 2 a las 4 de la tarde. El viernes 2, ¿puede ser? Yo tengo un cohete con la fecha. Disculpen el vocabulario. A mí ni me pregunté. Sé que fue el 2, a las 4 de la tarde. Y bueno, ahora el miércoles... Entonces fue el viernes, sí, 4. Sí, ¿el 2? Sí, sí. También, el viernes 2. Bueno, miércoles 7, ancestralidad, ritmo y danza. Es a las 19 horas... Después vamos a pasar a pasar por las redes. Nada más vamos a pasar un poco de información general. Viernes 9, ritmo, danza y toques, también a las 19 horas. Miércoles 14, presencia afro en la historia de Las Piedras. Viernes 16, una mirada desde lo educativo. Miércoles 21, homenaje a Nelson Mandela y su legado. Y el viernes 23, mujer afro. Esos son el ciclo de charlas que van a ver. Después estaremos dando por las redes un poco más de información, profundizando un poquito más. ¿Van a ser vía? Si te digo, te miento. Creo que son presenciales, me parece. Ah, mira qué bueno. Bueno, vamos a avisarle a la escucha que ahora tenemos Instagram. Nos recuperamos. Y bueno, pueden ahí... Hoy hubo un pequeño vivo que duró casi todo el primer bloque, ¿no, Santi? ¿Tuviste y ahí? Sí, bastante, vale. Casi el primer bloque. Sí, bastante largo, se puede decir, ¿no? Creo que no estamos, el tiempo nos está quedando medio corto últimamente. Sí, yo después me voy a colgar a mirarlo, lo miro 4 o 5 veces, nunca me aburro. Arroba Ubuntuniza 90.7. El Facebook también. Así que nada, por ahí. Y bueno, ciclo de saludos para ir compensando. Bueno, arranca usted entonces, Víctor. Bueno, como siempre... saludo a todos los que me conocen, a mi mamá. No, saludo a mi madre que me está escuchando, la escucho todos los domingos. Oh, sorpresa, me llevé hoy, que conversando con ella, me dijo, sí, te escuché el programa pasado, no sé qué, empezamos a hablar con vos y Fósforo. Que falta esta bailarina, que se olvidó esta el gato, no sé qué más. Bueno, Maruja, te mando un beso grande, saludo. Saludo a Joan, que nos está escuchando, a Betina Rocha también, saludo. Gracias a los hermanos Boero, Maico Santiago, Fernando, que es el tío de ellos. Gracias por venir. Nada, un saludo a Caro, allá a Montevideo. Besote grandote. Y nada, son los pocos saludos que han llegado. Saludo a Fiamma. Saludo a Fiamma, por favor, antes que me olvide. Y Fiamma, pasame el teléfono de Cholito, que lo preciso urgente. ¿Santi? Y bueno, yo saludar especialmente a Radio Escucha, el que está escuchando estos programas, a esos que se comunican, que nos mandan los mensajes, que bueno, nos impulsan a seguir metiéndole. Y bueno, a todos nosotros, a la gente, a justo lo que se dio hoy, ¿no? Porque con el conocido que estábamos tocando un candombito ahí, se acercó una persona que hace 40 años no estaba en Santa Lucía, empezamos a hablar, que era de Canelón, el padre de él tocó en aquella comparsa, Sueño Lugolo, y yo le comenté, mirá, Víctor viene ahora en un ratito y tenés que sacar el padre de Víctor, bueno, fueron... Y charlamos un ratito y... No se puede creer, y en un ratito nos dimos cuenta que está chiquito el mundo, que no... Pues la verdad que sí, la verdad que... Y bueno, compartió el programa, estuvo acá escuchando... Estuvo acá atrás mío, acá estuvo conmigo, fue el que eligió el tema de la noche, Alejandro Luzardo. Eligió él. Un éxito, se fue recontento y va a volver. Y seguramente. Rafa, saludos. Yo quiero mandar un saludo fuerte a toda la gente de Capurro, Pueblito, y bueno, todos esos que están ahí del otro lado del charco, del río. Un saludo a la Nela, a ver si nos está escuchando hoy, que tenía problema con el teléfono, le regalaron un teléfono hace poquito ahí la mamá de Feli y todavía no lo sabía usar bien, pero no sé qué pasaba, que no se escuchaba de internet. Y si Jenny fue a la casa hoy, seguro que lo escuchó, así que le mando un saludo a Nela. Y bueno, a todo el radio escucha, como dices. ¿Y la voz femenina del programa, que no la tenemos? La voz femenina del programa, la Uni. Saludos para la Uni. Nos estará escuchando, mirá, Mojarra prometió que no iba a estar escuchando. Con Mayra ahí, Uni, todo junto, pero le dije que mandara un mensaje para ver si nos escuchaban. Y nadie mandó un mensaje. Espero que nos estén escuchando, por lo menos. Y Jonah, saludos Jonah, usted que anda ahí a la vuelta. Saludos a todos los radioescuchas, por supuesto, y a toda la gente que construye esta Espica FM, que se vienen algunas novedades, algunas cositas interesantes. Saludos también a Janina Calandria, que nos escuchó en la apertura, en lo que fue el primer bloque, y a toda la gente que estuvo prendida de la 90.7. Bueno, mirá, acá escribieron, estaban prendidos, sí, mirá, un saludo para Mujerra, para Mayra, Jenny, para Benja, para el CAE y para Uni. Qué notable. ¿Vieron lo que es, no? Lo llamamos con el pensamiento y enseguida respondieron. Saludos grandes para ellos. Y bueno, estamos a 10 minutitos de terminar. ¿Qué más decir? Cortamos la música, capaz que la gente nos tira por la cabeza las pantuflas. Pero, nada, de mi parte decir... buenas noches a todos, gracias por otro domingo más de candombe que se va. Me voy haciendo madera. Vamos juntos, Vito. Nunca duró la estructura de ninguna casa sin unos sólidos cimientos. Tu manera de pensar es la raíz de tu prosperidad. Ninguna rama ni hoja brotó nunca sin una planta bien enraizada. Y ahora que me acuerdo, trata el papá más viejo como lo volando vuelo, porque el rey de los negros dicen que tiene gran corazón. De la mano los dedos negros que van tocando el tambor, y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor. El El Uruguay se llama candombe, ya conocerás un ritmo sabroso que te hace bailar. Mira los colores, será carnaval. Siéntelo en tu cuerpo, y te hará vibrar. Y si se te mete, no lo olvidarás. Todos los vecinos salen a mirar. Ese grupo grande te hace familiar. La mamá nace a la orilla, vieja, mi mamá va, de nuevas lunas riendo. Ya se olvida del recuerdo en ese aire de señora que pasea sabrosona. Al abajo de la sombrilla se le protege la vida, negra vieja, de ella sola, enamora solo a dos. Un gramillero la busca, el otro ya la miró. La encuentran sentada al patio, se abanica el corazón. Mamá se viene a bailar con su paso pollerón. Usted es dueña de las amas y también de los helechos. La luna blanca la envidia, el zaguán la huele lejos. Su blusa que sabe a vieja con su ramito de albahaca nos dice que en su reinado desliza el perfume a acacias. La mamá nace a la orilla, vieja, mi mamá va. Este espacio fue creado por Colectivo Ubuntu. Radio Espica 90.7. No es siempre lo mismo. No es, hay preguntas, hay diálogo, hay llamado, sube, baja el tiempo, hacen muchas cosas. Acércate a compartir la cultura del candombe todos los domingos, 20 y 30 horas. En Espica FM. ¿A qué hora? 20 y 30. Siempre fueron vendedores de alegría.